Volvimos al aire y aquí estamos con Nina y hoy la compañía de Tomás. Tomás Moreno nos está acompañando en la radio. Un día nos descubrimos en la librería un feminismo para jóvenes. Algo de como ahora que sí nos ven, que tiene que ver con el poder de las nuevas generaciones. Cuando empezamos a abrir las páginas nos encontramos con que es una 40 relatos compilados por Nadia Finn y Laura Rosso. Estamos en comunicación con Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Cómo está todo? Y está bastante convulsionado, pero bueno, la lucha sigue. La lucha no va a terminar nunca y eso las feministas lo sabemos. Sí. Es un tema, las feministas somos un caso serio, tenemos mucha resistencia con nosotras, onda que con nosotras no van a poder. Así es. Contanos. Un paso atrás. No, para nada. Nosotras sabemos, somos feministas, militamos en La Pampa también donde podemos. Bueno, las feministas militamos en todos lados, a cada paso que damos. Hay cada vez más adolescentes, varones y mujeres que toman conciencia de las opresiones, que se unen, que generan, que se deconstruyen y también que salen a la calle. Y que nos demandan a nosotras material, historia, dónde apoyarse, cómo seguir. ¿Cómo nace este feminismo para jóvenes? Que entiendo tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente, vos lo explicaste muy bien. Nace de verlas en la calle, ¿no? De verlas sobre todo en las marchas. Podemos mencionar el 8M, el Paro Internacional de Mujeres, Ni Una Menos, las tomas de los colegios. Bueno, la vigilia del 13 y el 14J y el 8A por el debate por la legalización del aborto. Las nuevas generaciones de jóvenes tomaron la palabra, tomaron las calles, se hermanaron en esta sororidad y en esta militancia feminista que llevan realmente como una bandera, como una inspiración para sus vidas, para su futuro, para sus deseos de autonomía, de libertad y de derechos, ¿no? De conseguir realmente los derechos por los que estamos luchando y por los que vienen luchando las ancestras, ¿no? Por eso esta complicidad entre generaciones, por eso esta revolución de las hijas, ¿no? Esta manera maravillosa que encontró Luciana Pecker, periodista de Página 12, del suplemento de las 12, de nombrar esto que las pibas quieren, ¿no? Y esta revolución que están protagonizando, sin duda alguna, ¿no? Al salir a la calle, al demandar por más derechos, al llevar los cuestionamientos, no solo a las mesas de sus casas, sino también a las escuelas, a las universidades, a los lugares de trabajo, a las reuniones de amigas y amigos, en donde cada vez está más claro que no es no, que la maternidad será deseada o no será. Todas esas consignas, ¿no?, que se ven tan claramente en las marchas y en las calles, son parte realmente de la vida cotidiana de cada una de ellas. Y la idea del libro, que era lo que vos me preguntabas, tuvo que ver con rescatar este movimiento de mujeres, este cambio generacional, diría yo, ¿no?, que se produjo en el feminismo en buena hora. Sí, el recambio. El recambio, ¿no?, que si bien convive con las generaciones de las madres y de las abuelas feministas, tiene una potencia y una virulencia maravillosa. Sí, entonces, es como como por ahí lo cuenta Luciana en el prólogo, que nosotras no habíamos dejado de creer en el amor romántico, nosotras seguíamos en la espera del príncipe azul más allá de nuestra militancia feminista, y ella dice, estas antiprincesas crecieron y están en otra pose. Claro. Luciana lo dice así, tal cual, ¿no? Las antiprincesas se despertaron y ya sin esperar el beso del príncipe ni la coronita que achate esas ideas, sino que van en busca de su deseo y de sus derechos. Y entonces, bueno, lo que hicimos junto con Nadia Fink, que es la editora de Chirimbote, directora de la editorial y compiladora junto conmigo de Feminismo para Jóvenes, fue rescatar esas voces, ¿no?, para que nos cuenten cuál es el mundo que quieren vivir y que nos inviten a conocerlo es un mundo mucho más amplio, más diverso, un mundo que expande sensibilidades. Y cada texto yo lo vivo, digamos, lo siento como si fuera un pedazo de biografía, una manera en donde cada autor y cada autora nos cuenta desde su militancia qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que siente. Por eso me gusta pensarlo como un libro colectivo, un libro que fue compilado por nosotras dos, pero que reúne, como vos decías, a 40 autores que traen un mundo distinto a escena, un mundo que estamos viviendo ya, ¿no? Porque el patriarcado ya no es lo que era y ya se sabe de qué maneras se pueden combatir el machismo, la lesbotransfobia, la homo-lesbotransfobia, que es con militancia feminista, con pedagogía feminista. Sí. Porque el feminismo finalmente es un mundo más justo para todos. Seguramente, y además de este para afuera y de mirar al otro y de caminar juntos y luchar colectivamente, también está este mirarse para adentro y poder sacar las libertades, las que tienen que ver, por supuesto, con el cuerpo y con la sexualidad, que era algo que las mujeres y sobre todo las jóvenes, nuestras jóvenes, nos están enseñando a nosotras. Sí. Es la identidad que cada uno percibe más allá del género biológico que se le asignó al nacer. Y es la libertad, ¿no? Es poder vivir con autonomía. Luciana también, yo la tengo como un faro, ¿no? Justamente ahora estoy leyendo su libro, Putita Golosa, sí. y habla justamente de un feminismo del goce, ¿no? Claro. Esto tiene que ver con lo que vos decís, con sacar las identidades que cada uno autopercibe y vivirlas con la mayor libertad, porque el mundo tiene que ser vivible y no represivo y reprimido. Seguro, y esto hasta hace muy poco tiempo, el sexo o la sexualidad y el goce de las mujeres, bueno, en algunos sectores todavía sigue siendo un tabú y sigue siendo reprimido, porque no está bien visto que nosotras tengamos ese derecho, lo cual es aberrante, pero hemos tenido siglos de historia así y han venido estas pibas a cambiarlo. Sí, la revolución es la revolución por el deseo también, ¿no? Por sí, el deseo de cada uno y cada una. Sí, y de todos estos 40 relatos, ¿cuáles de ellos, si es que hubo alguno o varios, te impactó más y te hizo poner la mirada en algo que vos no habías reparado, por ejemplo? Mira, a mí me encantan todos. Hay un capítulo que se llama Adolescencia Trans, y ahí hay artículos que están muy buenos, también los de aborto legal, los de territorio, ¿no? Cómo la militancia feminista territorial va calando y va penetrando. En realidad me cuesta decir alguno, porque yo siento que los autores toman todo el arco, digamos, feminista, y por eso se habla de patriarcado, de micromachismo, de acoso callejero, de sororidad, de organización estudiantil. Muchos rescatan lo importante que es la real implementación de la ESI, de la educación sexual integral, para poder vivir de manera más libre, más autónoma. Así que es difícil nombrar alguno, pero creo que por ahí los de adolescencia fueron como descubrimientos. Hay también un capítulo sobre fútbol, fútbol feminista, fútbol de mujeres, ¿no? Cómo el deseo se pone tanto en la cancha como en la vida. A mí lo que me llamó la atención, así como muy en general, ¿no?, sin profundizar, fue como si tuvieran incorporada la cuestión de las redes. No pude ver uno solo donde marcara alguna cuestión individualista. ¿Viste? No sé si a vos te pasó eso. Como si hubieran nacido con las redes tejidas en su cabecita. Es como eso sentí. Sí. Está buenísima la observación. Creo que esta militancia colectiva en las calles les da eso, ¿no? Dejar de lado lo individual, porque la sororidad también es eso, es sentirse hermanada, entrelazada, saber que la otra, aunque no te conozca, está ahí es porque va a ayudarte y va a ser solidaria con vos en lo que necesites. Si las redes están y van a ser cada vez más fuertes, y esa es la primera arma del feminismo, no creo que sea sí. un movimiento tan transversal, tan federal, tan colectivo, que teje esto que vos decís, ¿no? Teje estas redes de amor, porque también no hay que olvidarse de que es un movimiento en donde las vivas principales tienen que ver con el amor y la sororidad. Y también tiene que ver con que no hay un nombre propio y un protagonismo, ahí son todas y todos y está hermoso. Mira, hoy te cuento una experiencia porque sí, también es lo que le trasladan a los más chicos. Hoy teníamos que encontrarnos con Nina para venir hasta la radio, que viajamos 11 sí. kilómetros, y hoy me tocó venir con mi nieto que tiene 6 años. Y yo no la vi cuando subí, entonces le mandé un WhatsApp. Cuando bajamos él me dice, yo sí la vi. Y como tenía pañuelo verde, tenía que ser tu amiga. Era, mirá vos lo que tenía que ser ella, porque era la que tenía pañuelo verde. O sea, es fabuloso. Y tiene 6 años, ¿entendés? Y ellos ya van viendo quiénes son las que se juntan y cómo nos identificamos. Y se arrepintió de no haber traído el suyo. Pero digo, este mensaje de las pibas y pibes, de las adolescentes y los adolescentes, también se va trasladando, sin que ellos siquiera lo pretendan, supongo, a los más chiquitos. Y están viendo esta militancia que está muy alejada de lo tradicional. Tiene otra fuerza, tiene otra impronta, tiene otra manera. No sé si te pareció. Yo no sé si vos recibiste los relatos, los escuchaste y los desgrabaste. ¿Cómo fue esa la construcción? Sí, los relatos se fueron tejiendo redes, ¿no? Fuimos buscando los temas, fuimos buscando. Yo soy periodista de Las 12, entonces conocía a través de algunas coberturas, algunos presidentes de centros de estudiantes, como el caso de Ofelia Fernández, que fue presidenta del centro de estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Sí, la conocemos a Ofelia todos claro, y todas. Ya se convirtió en una líder juvenil. Laura Hernández Arregui, Lucas Grinson, Manalilce, León Eskenazi, Valdicio 9. Estos son colegios de Cava, ¿no? De Capital, pero también hay relatos que vienen de la provincia de Chubut, que vienen del sur. Es un libro federal, hay relatos de chicas de Paraguay, de Colombia, que son las migrantas. O sea, lo que une toda esta maravillosa posibilidad de expresarse tiene que ver también, se puede simbolizar en el pañuelo, ¿no? Es esa marea verde que recorrió las calles de punta a punta del país, y que por eso también las nuevas generaciones, las que vos mencionabas más niñas, también ya reconocen cuál es esa, y se sienten interpeladas por esa llamada feminista desde muy pequeñas. Y amén de estas luchas y de este libro maravilloso, que sin duda es una herramienta fundamental para las niñas, los niños e incluso para nosotras, para poner la mirada sobre esa militancia, ¿cómo ves el feminismo de la comunicación? ¿Qué pasa con este libro, con la venta? ¿Qué pasa con el trabajo de las feministas en los medios? Mira, siguen faltando mujeres, ¿no? Lamentablemente, sobre todo en los espacios de televisión, mujeres con compromiso de género. Prendes la tele y la mayoría de los programas están conducidos por varones. Lo mismo pasa en los diarios. La mayoría de los jefes son hombres. Si ves las columnas de opinión, dice, en la web que aparecen las fotitos en los diarios más importantes, el 80% son varones. Sí, o más, en algunos. O más. Por eso digo, sí, faltan, estamos, evidentemente faltan también mujeres de la vida real, travestis, trans, lesbianas, mujeres con otros cuerpos, ¿no? Sí. Que son las que vemos a diario en la calle, porque son las que existen, que no aparecen en la tele, que tienen una visión bastante sesgada en ese sentido. Los espacios hay que abrirlos, ¿no? Sabemos que los derechos se conquistan así, a fuerza de pelear contra el sistema patriarcal, que siempre va a querer oprimirnos, ir en contra de nuestros deseos de autonomía y libertad. Sí, en estos espacios va a ser como más difícil, porque también me pongo a pensar, cuando nosotras tenemos estas jóvenes y estos jóvenes, o estas adolescentes y estos adolescentes, ¿Cómo hacen las y los docentes que no tienen esta apertura, que no llegaron? ¿Cómo hacen para dar respuestas? ¿Les cierran la cabeza a lo básico, que es geografía, historia y matemática, o estarán a la altura? Porque a mí me da la sensación que en estos momentos, y no solo los adolescentes o los jóvenes, sino hasta los niños y niñas más pequeños pasan por arriba a los docentes. Por ejemplo, en la cuestión de la necesidad y falta de ESI. Cuando vos hablas con una adolescente, tienen re claro el lenguaje inclusivo, que incluso hasta a mí con esta edad por ahí me cuesta todavía esa deconstrucción. Tienen re claro la identidad, las identidades disidentes, y no, los docentes no tanto, y las docentes. Y por eso es tan, tan importante su aplicación, y por eso también vemos ahora cómo los poderes conservadores, incluso los políticos, ¿no?, que se llenaban la boca en el debate por la legalización del aborto, de la importancia de la ESI, dan marcha atrás y quieren hacer algo religioso, que nada tiene que ver con lo que la ESI realmente propone, ¿no?, que es una educación sexual integral, que sea transversal a toda la educación. Y bueno, y hay que, tenemos que estar muy atentas y atentos, porque estos poderes conservadores, religiosos, evangélicos, están queriendo avanzar ante, justamente ante el avance de jóvenes y jóvenes feministas. Sí, es por eso es re importante todas estas movidas que se están haciendo sobre qué contiene realmente la ESI, porque les van con unos mensajes horribles a la gente. Porque escuchaste esta campaña del diputado Olmedo que habla de con mis hijos no, que es horrible, porque cree que le vas a crear un daño psicológico, vas a transformar en homosexual a una niña o un niño porque le hables de identidades diferentes. De que otra es niña. La ignorancia, claro. ¿No? Realmente. Sí, pero tienen una escucha. Y al no tener espacios feministas en los medios, que como todo se va enganchando y todo tiene que ver con todo, como no hay mujeres que formadas en los medios, porque hoy escuché que casi durante 45 minutos comentaban en los medios, se espantaban de una foto de una piba que no se había depilado las axilas. Atrasamos 200 años. ¿Viste esto? Sí. No, hay situaciones en las que una no entiende cómo todavía se siguen diciendo las cosas que se dicen en la tele, que digamos no está a la altura de lo que claro, se está diciendo en las calles. Claro, si vos no estás formado, formada, no le podés refutar a Olmedo ninguno de sus argumentos. Esto es lo que pasa. Exactamente. Y se hace una cadena horrorosa. Bueno, lo que pasó con el 8A también creo que tuvo que ver con operaciones muy fuertes, tanto del poder político más conservador y más reaccionario como de los poderes de la Iglesia, en donde fuimos testigos de un Senado totalmente blindado que no escuchó el reclamo de la calle. No, no escuchó el reclamo de la calle y no escucharon ni los argumentos de los que sabían de qué estaban hablando y que estaban ahí adentro, porque fuimos más de 2 millones de mujeres o de personas ahí en la calle, y no es imposible que no puedas escuchar eso. Sí. Porque además tampoco lo venimos haciendo hace 2 días. Me encantó hablar con vos, Laura. Maravilloso el libro. Espero poder hacerlo llegar a muchas niñas y niños. Acá en la radio se colabora con las bibliotecas populares y bueno, hay una donde compañeras de la radio están haciendo talleres de radio justamente, así que vamos a ver si podemos hacer llegar algún librito para que lo puedan disfrutar. Y si surgiera algo después, que te cuenten. Sí, por supuesto, sigamos en contacto. Esto es una militancia y el boca a boca, el mano en mano, los abrazos federales, inclusivos y populares son los que nos cargan de energía para continuar. Nos sostienen a todas y a todos. Seguimos entonces por esta revolución de las hijas y por la revolución del deseo que nos enseñaron a transitar. Gracias. Un abrazo enorme. Hermosa nota. Gracias. Un abrazo enorme. Un placer charlar con vos, Laura. Gracias. Igualmente. Abrazos enormes para todos y todas por ahí. Gracias.